Puede ocurrir que el defensor del pueblo no tenga competencia para ayudarte. Pero aún así, estamos dispuestos a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos para que la defensa de tus derechos sean una realidad. Si acudís al defensor del pueblo de la nación, no te vas con las manos vacías. Nos acompaña la licenciada Alejandra Rosales de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación para contarnos las intervenciones que ha tenido la Defensoría del Pueblo con respecto a tema género y tema también denuncias de la comunidad LGBT. Quiero que nos cuenten entonces de qué se trata y bueno, fueron positivamente resueltas, que también es muy bueno. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Sí, exactamente. Como vos decís, son tres casos con resolución favorable, tres casos de temas totalmente distintos, pero bueno, vamos a tratar de ser breves y explicar cada uno. Un tema tiene que ver con una denuncia que recibimos por presunta violencia obstétrica de una mujer de la provincia de Buenos Aires, que en el marco de su embarazo fue a hacer una consulta a un CAP, a un Centro de Atención Primaria de la Salud, y recibió malos tratos por parte del médico. Malos tratos en el sentido de que le habló mal, la trató mal en la atención en el consultorio. Ella hizo la denuncia correspondiente, la defensoría tomó parte y lo que hicimos fue solicitar la intervención de la Municipalidad de Almirante Brown, que gracias a Dios actuó muy bien, intervino y en base a lo que le solicitamos nosotros adoptaron una serie de medidas muy positivas para erradicar la violencia obstétrica y concientizar a todo el personal, tanto de ese centro de atención primaria de la salud como de todos, acerca de lo que es la ley de parto humanizado, la necesidad de erradicar la violencia obstétrica, de tratar bien a las mujeres embarazadas y en proceso de parto y posparto. Así que afortunadamente tomaron muchísimas medidas. Brevemente te cito algunas. Sí. Por ejemplo, implementación de modalidad de atención segura e inmediata para mujeres embarazadas y sus familias, implementación de turnos priorizados en todos los CAPS, implementación de modalidades de asistencia y estrategias de abordaje interdisciplinarias e integrales de la mujer, capacitación a los equipos de la salud sobre la ley 25.929, que era esto que te decía, de la ley de parto humanizado. Y bueno, una serie de actividades que hicieron de difusión acerca de lo que es el parto humanizado y la necesidad de erradicar la violencia obstétrica en todos los centros de salud. Claro, todo esto dependiendo también del municipio de Almirante Brown, que es de donde pertenecía este centro de atención primaria. Exactamente. Donde fueron. Así que esto por una parte. Es y muy un avance, positivo, es un avance muy positivo, además, porque también muchas veces la falta de información es lo que lleva también a que se produzcan estas situaciones de violencia, ¿no? De violencia. Claro, obstétrica. Y capacitando al personal, tanto médico como administrativo y técnico, se logran un montón de cosas en pos de erradicar la violencia obstétrica y optimizar la atención de las mujeres embarazadas. Así que muy positivo este caso. Perfecto. Bueno, pasemos entonces ahora a otras dos denuncias que también hemos recibido y que también hemos actuado. Exactamente. Bueno, los otros dos casos se enmarcan dentro de lo que es el colectivo LGBT, como decías vos, que es el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans, o el colectivo de la diversidad sexual. Tenemos dos casos específicos. En un caso se trata de una pareja de lesbianas que solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación debido a que su cobertura médica les estaba negando el acceso a un tratamiento de fertilización asistida. Se trata de una pareja residente en la provincia de Buenos Aires. La empresa de medicina prepaga se llama APRES y a partir de que la Defensoría toma la denuncia y le solicita informes y que dé respuesta a la prepaga APRES, APRES decide otorgar la cobertura y así se nos lo informa a nosotros y se lo informa a la interesada. Perfecto. En este caso también haciendo cumplir lo que es la ley de diversidad de género, ¿no? Que claro, es la que además da toda la cobertura médica, es decir, garantiza toda la cobertura médica para los tratamientos. Claro, y tiene que ver con cumplir la ley de fertilización asistida. Que es una ley que es muy amplia y muy democrática en el sentido de que incluye a todas las personas mayores de edad sin distinción de orientación sexual, estado civil ni de ningún tipo. Entonces todas las parejas del colectivo de la diversidad sexual están amparadas por esta ley y tienen derecho a formar una familia más allá del impedimento físico de, por ejemplo, ser dos mujeres. Sí, sí, sí. A través de un tratamiento de fertilización asistida pueden justamente acceder a este derecho a formar una familia propia. Perfecto. Y tener sus propios hijos. Perfecto. Que era el anhelo de estas mujeres. ¿Y el otro caso? Y el último caso tiene que ver también con el colectivo LGBT, pero se trata de una mujer trans. Uh-huh. Una mujer trans que en este caso lo que solicitó fue la cobertura de una cirugía de cambio de sexo. ¿Para qué? Para adecuar su cuerpo biológico a su identidad de género autopercibida. En este caso, una identidad de género femenina. Sí. IOMAL estaba negando esta prestación, entonces intervenimos, solicitamos informes, nos contactamos con IOMA y a partir de todo este trabajo que hizo la Defensoría, finalmente IOMA decidió otorgarle la cobertura, así que fue muy positivo, fue muy favorable y bueno, se la van a dar, así que muy muy muy agradecida y muy bien el trabajo de la Defensoría. Bueno, te agradecemos mucho, Alejandra, haber estado con nosotros y bueno, por supuesto, siempre es bueno mostrar buenas noticias. La gente y su defensor, al servicio de la población. Estamos en comunicación con el doctor Félix González Bonorino, delegado de la Oficina del Defensor del Pueblo en Salta, quien estuvo la semana pasada realizando una actividad en Orán, en el interior de la provincia. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trató esta actividad. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, nosotros, fruto de una queja muy importante que tuvimos en Salta, en la delegación de en el centro de la ciudad, decidimos convocar en Orán a una reunión alrededor de la temática de la discapacidad. Uh-huh. La idea fue esa, fue lanzar una visita al interior y empezar a hacer una serie de recorridas que teníamos conversado hace rato, y esta queja, digamos que era muy grave, que había tenido estado público en los medios provinciales, que bueno, motivaba a acelerar los trámites. Fuimos allá, hicimos una convocatoria, la propia señora que había tenido este problema ayudó para organizar esta reunión, y vino como 100 personas, que la mayor parte alrededor de problemáticas que tenían que ver con la discapacidad, pero muchas otras más, que marcaba, nos dio de frente con una diferencia muy grande entre lo que es la atención de todas las obras sociales en Salta Capital con el interior de la provincia. Donde se está mucho más desamparado en el interior, ¿no? Más desamparado. Entonces, uh-huh. Además, la retirada que ha tenido algunas obras sociales nacionales, como Profe, que es para la gente con pensiones. Sí, el incluir salud. Para ser capacitados o, uh-huh. bueno, otra situación. Que realmente han tenido durante este último tiempo una especie de retirada. Sin embargo, nunca habían estado bien atendidos, eso hay que decir. Sí. Entonces, bueno, de esas 100 personas nos han quedado unas 70 quejas concretas, puntuales. Se están organizando, esto fue la semana pasada, y ya esta semana empezamos a gestionar acá en Salta, bueno, algunas cosas. Entonces, hay cosas que son realmente importantes, por ejemplo, el número de asociados a Profe, que es bastante grande en la provincia y en el interior. Pero para hacer un trámite tienen que venir a Salta, que son 300 kilómetros. Claro, es muy lejos. Entonces eso es una dificultad tremenda. Sí, sí. Y la atención también, si tiene que venir a un hospital. En menor medida con otras obras sociales, ¿no? Claro. Sí, esto fue así, esto es solamente la punta del iceberg. Uh-huh. La idea, lo que hemos hablado con Juan Bockel, es que empecemos a recorrer mucho más. Yo tengo mucha llegada al interior de la provincia por cuestiones de, bueno, de trabajar con pueblos originarios y ese tipo de problemas. Entonces, la idea es recorrer la provincia y empezar a llevar al defensor, acercar al defensor a estos lugares. Perfecto, porque además la gente es como que no sabe también a dónde ir, ¿no? A dónde recurrir, está, es decir, muchas veces no sabe cuáles son los organismos que pueden ayudarlo también, ¿no? Bueno, tenemos que comunicar mucho mejor nuestra actividad, eso sí. Tenemos que hacer una ligera autocrítica, pero digamos, más que uno de esfuerzo no alcanza. Sí, sí. En Salta no hay defensor del pueblo provincial, hay un defensor del pueblo municipal. Sí, sí. Y el defensor del pueblo municipal de la ciudad de Salta, bueno, no puede atender una problemática como las obras sociales nacionales. Claro. Evidentemente tenemos que estar encima, tenemos que ir hacia los problemas, que además yo siento que estos problemas se van a agudizar o van a empeorar en corto plazo, ¿no? Sí, sí, sí. La otra actividad que tenemos bastante fuerte en la provincia es toda la cuestión ambiental. Ajá. Tenemos muchas consultas por la temática de los desmontes, muchas quejas, ¿no? Sí, sí. Por desmontes ilegales. Uh-huh. Eso el defensor del pueblo ha hecho trabajos muy muy sesudos, digamos así, sí, muy fuertes, sí. Sí, sí, que sí. Han permitido regular mucho y marcar la cancha de la problemática de de los desmontes. Sí, donde además también hay que trabajar junto al Poder Legislativo, tratando de cambiar las leyes, tratando de proteger todo lo que queda, ¿no? Todo sobre lo que todo, mirá, en las leyes, yo siempre digo que tenemos más leyes que ejecutores de las leyes, ¿no? Sí, entonces, sí. Claro, necesitamos más que tener nuevas leyes, yo creo que las leyes están, que hay que hacer que el Ejecutivo Provincial se ponga las pilas en los sistemas de control, que integre mejor con el Ejecutivo Nacional para que una cosa vaya de la mano de la otra, digamos, ahora juntos en este tándem que necesitamos, porque es una problemática provincial y nacional, ¿no? Te agradecemos mucho, Félix González Bolorino, haber estado con nosotros en la gente y su defensor. Muy claros tus conceptos y además esperemos que pueda seguir trabajando bien para ayudar a la gente, sobre todo de esa región norteña. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esta comunicación. Ahora presentamos las noticias. Misiones, seguridad vial. Hay que cambiar el Código Penal, afirmó el Defensor del Pueblo. Alejandro Cohen, actual Defensor del Pueblo de Posadas, consideró que los legisladores nacionales deben impulsar un cambio en el Código Penal para aplicar sanciones más duras a los que matan al volante. Además, explicó que se realizará una jornada de seguridad vial en el Colegio de Abogados de Misiones, organizada por la Defensoría del Pueblo, por la gran cantidad de muertes en las rutas misioneras y las calles de Posadas, explicó Cohen. Recordó que Misiones es la cuarta provincia en el país en muertes en accidentes de tránsito.